Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, incluido Oscar Rodríguez, que está del otro lado, y nuestro querido Nacho Monk, o Nacho Horta. Buenas tardes, Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien, muy bien. Y Nacho, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy buenas tardes. Nos alegramos todos, nos alegramos todos. Bueno, vino el frío, chicos, sí, vino el frío, sí. He tenido que encender la estufa, cosa que no hacía en el mes de mayo, creo, habitualmente. Sí. Pero bueno, ¿cómo fue tu semana, Oscarcito? Bien, bien, por suerte, bien. Tranquila, trabajando bastante, pero bien. Bien. Hay algunas noticias, por lo menos en lo personal, de trabajo y qué sé yo, de una persona que fallece, un compañero de trabajo que fallece por COVID. Falleció la semana pasada, el viernes, a la tarde, por ahí. Sí, una persona que tenía turno para vacunarse, estaba jubilado. No tenía, yo sepa, enfermedad ninguna, no fumaba. Bueno, el tema es que el hijo se contagió de COVID, lo contagió a él. Bueno, no lo vacunaron, obvio, pero no aguantó. Lo internaron y no hubo manera. Así que... Bueno, es lo que hemos comentado alguna vez, Oscar. Sí. Ya a esta altura de la pandemia, está cada vez... hay gente cercana a nosotros que se enferman. Sí. Cada vez esto sucede con mayor frecuencia. Sí, claro. Cada vez más cerca, sí, claro. Gente no solo se enferman, sino que mueren también. ¿No? Sí, también. Sí, yo me enteré de un caso también así similar, fulminante, por otro lado, fulminante. Sí, acá a casa desde hace muchos años ha venido un hombre que yo llamo Arregla Tutti. Sí. Este tipo de personajes fundamentales en una casa que ya sea que tengas que colgar un cuadro o arreglar algo de carpintería, de pintura, ajá, o de lo que fuera, yo lo llamaba. Claro. Bueno, así de manera fulminante él se contagió, su mujer también. La mujer falleció en 48 horas. Claro. Qué rápido, y él está con muchas secuelas, con muchas secuelas. Y alguien que no tiene 60 años todavía. Mirá vos, sí. Bueno, hemos visto y hemos leído de gente que no es grande, gente de 30, 40, joven, gente joven. Se enferma y algunos se mueren, ¿viste? Es complicado, es para tener en cuenta, a pesar de que hay mucho descerebrado, que hace fiestas sí. clandestinas y sale, y bueno, está preocupado por salir sí. y por joder y esas cosas. Sí, de celebrado, yo no sé si es solamente bueno, que no sí. tienen o que son ignorantes mm-hmm. o son irresponsables, es un poco de todo, sí. lo cual hace un cóctel imposible sí. de crear. Sí. Claro. Bueno, arranquemos con nuestros temas, Oscar, dale, porque dale. El asunto del COVID y los contagios es tan recurrente desde hace un año y pico sí, que por sí, momentos, sí, sí. por momentos, yo no sé si a vos te pasa, pero yo tengo momentos de un hartazgo que no dan no. para mucho más. Uh-huh, uh-huh. Bueno, arranquemos con nuestro más vale magazine que nos entretiene, nos gusta. Nos podemos comunicar con mucha gente y además podemos decir lo que pensamos, ¿no? Sí, por supuesto. Pensamos, es muy importante. Absolutamente, es lo más importante. Sí, sí, sí, lo sí. más importante. Bueno, entre estas cosas, viste que a mí me gusta recordar situaciones que han sucedido un día como hoy, o el día un 12, o un 13, o un 14, en este caso del mes de mayo. Esto que habitualmente llamamos efemérides, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, hoy se cumple, ¿no? Hoy es un día también, o un día como hoy, del año 1888, es decir, hace 133 años, uh-huh. en Brasil se abolió la esclavitud. Fines del siglo XIX. Recordemos uh-huh. que en nuestro país, aquella famosísima asamblea del año 13. Claro, de la escuela, claro. Exactamente, fue sí, esa sí, asamblea sí. del año 1813 que en nuestro caso abolió la esclavitud. En Brasil tuvieron que transcurrir muchas décadas hasta casi sí. fines del siglo XIX. Sí. Sí. Se abolió oficialmente, lo cual no quiere decir que haya terminado. Claro. De ninguna manera. Y creo que todos sabemos que Brasil se convirtió en un imperio, tuvo un emperador, más de uno en realidad. Sí, claro. Claro, sí, claro. Pedro II en el momento de este momento. Bueno, no, Pedro ya no gobernaba, sino que gobernaba como regente, creo, la princesa, una hija de él, la princesa. Isabel I de Bragança, imagínate vos, brasileña. Sí, claro. A mí me cuesta trabajo decir un emperador en Brasil, como también me cuesta trabajo decir un emperador en México, que hubo un emperador. Sí, claro. A veces cuando decimos el rey de la Argentina lo decimos en chiste, ¿no? Claro, sí, y ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Sí, pero estos fueron de verdad. Estos fueron de veras, en realidad. Sí, claro. No como dice mi nietita de mentirita. No, claro, estos fueron de verdad, sí. Así es. Bueno, sí. Esta señora, princesa imperial, Isabel I, fue la que decretó que terminaba la esclavitud en sus dominios, que era Brasil. Ajá. Lo cierto es que... cerca de 10 millones, Oscar. Sabemos todos que la población brasileña tiene un gran porcentaje, no sé cuál es, pero importante porcentaje de una población negra. Sí, claro. En africano. Uh-huh. Vos sabés que entre los siglos XVI y XIX, casi 10 millones de personas, de hombres y de mujeres, fueron transportados hacia las colonias americanas, no solamente Brasil. Pero bueno, en Brasil hubo un importantísimo número de seres humanos que fueron transportados en buques que eran ingleses, portugueses, españoles, holandeses, no, de toda Europa en realidad. Sí, claro. Nadie se quedó atrás en tener colonias en el territorio africano, ¿no? Así que eran de todas estas nacionalidades. De esos casi 10 millones, 4 que de los que lograban sobrevivir, ¿no? al cruce del Atlántico, porque era fatal también. Sí, sí, eso es importante recalcarlo, porque no llegaban todos los que salían, digamos. Se morían en el camino, lo tiraban en el mar y sigue, que siga, ¿no? Tenían en los cálculos una pérdida, como si fuera mercadería, pérdida de vidas humanas, y bueno, eso tenía que ver con el precio también de cada esclavo, me imagino, ¿no? Esclavo, porque bueno, dependía de la calidad que tenían, sí, claro, física, claro. Física, ¿no? Sí, sí. Bueno, pensar en esto verdaderamente es como estremecedor. Uh-huh. Bueno, más o menos 4 millones de los que lograron, de esos 10 que lograban sobrevivir a ese cruce del Atlántico, que eran, uh-huh, realmente las condiciones eran paupérrimas en, claro, las cuales venían, claro, llegaron a Brasil, ¿no? Y a medida que fueron llegando estos millones de personas, el comercio este humano comenzó a florecer de una manera muy rápida, uh-huh, muy, muy, sí, rápida. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ha habido secuelas, y las hay, Oscar, las hay secuelas en realidad, ¿no? De este sistema vergonzante que ha sido la esclavitud, porque no era solo un sistema de explotación de trabajo, que de hecho lo fue, ¿no? Sí, sino también, sí, se convirtió en una institución social. Claro, ¿sí? Claro. Una institución social que conformaba la vida social de esta, de este país, digamos, o de este imperio en aquel, uh-huh, momento. Sí, sí. Así que fue un sistema de explotación laboral y también, sí, una cosmovisión, una institución social de lo que luego pasó a ser la República Brasileña. Uh-huh. Es muy difícil pensar a la sociedad brasileña de aquellos esclavos después de 1888, que es cuando oficialmente se abolió la esclavitud. Claro. Porque poco cambió en el trabajo de las grandísimas plantaciones brasileñas, cierto, ¿no? Es cierto, muy poco, sí, cambió, sí, sí, muy poco. Luego, uh-huh, de declarado el fin de esta institución vergonzante que fue tener la propiedad de una persona. Uh-huh. Claro, claro. Como hoy no lo, uno no lo puede pensar, ¿no? Pero bueno, sigue existiendo en Brasil, sí, y no es la única sociedad, por hecho, de hecho no es la única, pero sigue existiendo en Brasil una diferenciación racial muy notoria y, sí, una separación social también y racial muy notoria. Yo quería comentarte que durante unos cuantos años trabajé en la parte del Departamento de Recursos Humanos de una empresa que era una copropiedad, digamos, argentino-brasileña. Ajá. Sí. Pero el know-how, que, ajá, es lo que se utiliza ese término en inglés, sí, para decir que los que sabían del negocio era la parte brasileña, ajá, cosa que yo nunca logré entender dónde estaba ese conocimiento. Claro. De verdad no lo encontré, pero bueno. ellos eran la parte brasileña, o la parte societaria brasileña era la que manejaba el negocio en sí mismo. Los demás aportaban cierta materia prima. De verdad, esto transcurrió en los años 2005, 6, 7, 8, hasta el 10, ponele 12, sí, no hace 50 años. Y de verdad el régimen laboral era cuasi esclavista, Oscar. Sí. Con decirte, por ejemplo, que para que los empleados actuaran con mayor diligencia y con mayor rapidez, ¿sabes qué hacían? A ver. ¿Qué hacían, Oscar? Los pinchaban. ¿Cómo los pinchaban? ¿Literalmente los pinchaban? Literalmente, con un pinche. ¿Para que se muevan más rápido? Para que se movieran con mayor diligencia, con mayor rapidez. ¡Qué locura! Un disparate. Te estoy hablando de hace 10 años atrás, ponele. Claro. Más, o menos, quizás. O menos. Sí. Y bueno, nada. Muy, muy feo. En una oportunidad, por esta relación laboral que mantuve, tuve que viajar a San Pablo. San Pablo, ajá, es la ciudad de... No una, creo que es la más importante y la más populosa y la más rica. Sí. La más, sí, rica, claro, del estado. Es muy poderosa industrialmente. Industrialmente es muy poderosa, sí, sí. Bueno, en los lugares que pertenecían a esta empresa no había un solo empleado negro. Ah, mirá vos. Mirá la diferencia, ¿no? No, horrible. Horrible, horrible. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de todos modos,

a los dos cuerpos técnicos. Así que veremos qué sucede el domingo, no solo con el partido de River y Boca, porque parece que a los medios nada más le importa esto, sino con los otros tres partidos, que tienen muy buenos equipos. Sí, sí, sí. Y esa eliminación directa, esto también hay que recalcarlo, es una eliminación directa, el que pierde se va. Así es. Bien, Cone Fernández, contame algo de relatores. De relatores, ahora en un ratito ya nos conectamos y hacemos la transmisión de Vélez Liga de Quito. Y el domingo, voy a estar para Vélez y Racing en Liniers. Así que nos pueden escuchar por AM870 o por la aplicación de relatores. Obviamente todos los cuartos de final y toda la Libertadores Sudamericana la van a poder ver por la aplicación de relatores. Perfecto. Muy bien, Cone, muy completo como siempre. Dale, un abrazo grande, buen fin de semana para todos y bueno, cuidémonos del frío. Vos también, cuídate mucho. Muy bien, este fue Cone Fernández con los deportes y recordemos que vamos a, por este mes y el otro, vamos a cambiar los jugadores de Más Vale Magazine de lugar, digamos, ¿no? Silvia, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí. Bueno, eso quería comentar que Roxana Puche la pasamos al primer tiempo y el jugador, la jugadora Julia Butet pasa al segundo tiempo, que sería un cambio en el primer tiempo. Es un cambio estratégico que hicimos los técnicos acá, claro. Silvia Barallori y Oscar Rodríguez. No, en realidad es otra cosa. Es otra cosa. Es un compromiso que tiene Julia Butet, sí. Y que entonces, bueno, nos ha pedido que cambiemos su columna y la pasemos a la segunda hora. Me parece perfecto. Programa. Sí, por supuesto. Bueno, así quería que decir. vamos a... Sí, vamos a escuchar un tema primero, porque tengo a alguien que está con una bordeadora, con un motor, no sé qué está haciendo del otro lado de mi casa y no sé si sale al aire. No. Pero bueno, en principio vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Eric Clapton, un poquito de música, viene bien y después seguimos. Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escucha Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Buenos Aires de Jazz. Viernes, de 20 a 21, en Radio Monk. Mujeres protagonistas. es un magazine radial dedicado a contar historias de mujeres líderes en diferentes áreas que comparten experiencias de éxitos y fracasos para motivar e inspirar. Miércoles de 16 a 17 en Radio Monk. Os Bastidores, Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores, sábados de 13 a 14, en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Tarjeta o efectivo. Análisis, noticias, opinión, secciones para la música y temas culturales. Todos los jueves de 12 a 13 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Paso sí, a contarles porque es preparen bien esas orejas para entender esta vida loca que tuvieron, porque hoy voy a hablar un poco de la esposa y de la parte frívola de la familia Botana. Claro. Parte importante de la vida personal y del diario Crítica fue esta esposa que tuvo Natalia Botana, la hermosa pelirroja Salvadora Medina Honrubia, la Venus Roja le llamaban. Ajá. Y escuchen, miren esta mujer, escritora, ensayista, dramaturga, anarquista, militante feminista, colaboradora del diario La Protesta, madre soltera, de su hijo Carlos Natalio, amiga de Alfonsina Storni. A los 20 años fue la primera mujer que habló en un acto público político, obviamente. Ajá. Fue la primera mujer encarcelada por motivos políticos, defensora de Simón Radovisky, para quien, que fue el que mató a Ramón Falcón. Exacto, sí. Para quien logró un indulto luego de financiar varios intentos fallidos de fuga. Cuando ella estuvo presa, que en realidad fueron los dos, fue el matrimonio Botana, por problemas políticos, Lugones hijo fue quien la impuso una severa cárcel para justamente atacar al marido, y digamos, vamos a decir que le salió mal porque ella ni siquiera aceptaba el indulto presidencial, tenía hasta ese honor, digamos. Uh-huh. Un furioso intercambio de notas periodísticas criticándose entre ellos, entre Natalio y Salvadora, hizo nacer el amor y la pasión. Salvadora es quien le imprime al diario una tónica de marcado. Bueno, qué personaje, ¿no? No, terrible, terrible, terrible todo, ¿eh? Y voy a contar una parte nada más, no saben lo que fue. Terrible esta mujer. Yo estoy buscando imágenes. Claro, digamos, ¿eh? Que... Y tiene una sí, cara de... Decir, sí, bueno, buenísimo. Decir que fue una mujer de vanguardia es casi, casi muy poco, ¿no? Bella, de vanguardia. Ella no quería casarse, recién cuando tuvo a su último hijo, que fue la primera y única mujer, recién ahí se dio cuenta que una hija mujer no podía en esta sociedad de la época sostener a padres que no estuvieran casados. Y recién ahí accedió, hasta ese momento nunca quiso casarse. Ella es quien, les estaba diciendo, imprime un marcado tinte antifascista al exigir la inmediata libertad de los presos tras la semana trágica. Ajá. En donde participó de las manifestaciones y fue quien ayudó a socorrer a los heridos. Estamos hablando de una mujer a quien Gardel le cantaba en privado. Opa. Mientras su marido dormía con Josephine Baker. Chicos, es muy fuerte todo lo que vivió esta pareja, sí, en su vida personal por separado y juntos, ¿no? Josephine Baker era la Venus de Ébano. Sí, exacto. Así decían, exacto. Y él tenía la Venus roja en su casa. Las dos cosas. Mirá vos, ¿eh? Bueno, acá viene la parte frívola. La parte frívola, y escuchen todo lo que voy a contar. Tenían una mansión impresionante en Don Torcuato llamada Los Granados, visitada por los personajes más famosos e influyentes. Tenía un living infinito con un piano de cola que nadie sabía tocar, o sea, como adorno. 30 habitaciones, 15 salas de baño, amplios jardines, y voy a contar una parte nada más, pileta de natación, un estudio de cine privado que fue la base de los estudios Baires, famoso por ser el lugar donde se filmó toda la época de oro del cine argentino. Claro, sí. Claro. Hasta tenía un surtidor de nafta para sus visitas, porque en aquella época ir hasta Don Torcuato era un viajecito. Era un viajecito. Impresionante. Todas las noches, este mismo hombre que casi no hablaba porque prefería escuchar, sentaba a su mesa, que era redonda, miren esto, porque odiaba definir con una silla la cabecera, no recibía menos que a 20 personas por noche, que al menos una vez por semana compartían su plato preferido. ¿Cuál era? Faisán. Los criaba... Roxana, ¿sí? Roxana, ¿cómo definir a este sujeto, Natalio Botana? Extravagante, diferente, creativo. Yo tendría muchas cosas para decir. Es fascinante su vida y esta esposa que tuvo, este amor, más allá de los amantes, de las amantes que tuvieron los dos. Los dos, por cada uno por su lado, ha tenido su vida también particular. Creo que pintó toda una época también en la Argentina, ¿eh? Un Botana fue solamente en esa época, no en esta, vamos a decirlo. Se llamaría de otra manera, bueno. Esos faisanes los criaba en su quinta, que no era grande, sino grandiosa, luego de enviar a su secretario privado a la India para comprar los casales. El resto de la semana, cada uno que iba a comer pedía a la carta, como en los mejores restaurantes. Increíble. No, todo un derroche y una... No, pero tiene otra cosa la familia Botana. Eran intelectualmente cultos, preparados. Sí, vivían requete bien. Y lo mostraban, pero lo compartían. No se olviden que yo les conté que los empleados ganaban el doble o más que cualquiera, que defendió cuestiones como la lealtad comercial cuando nadie hablaba de eso todavía. O sea, no fue la frivolidad por la frivolidad nada más, no fue pizza con champagne, ¿entienden? Creo que lo que predomina, por lo menos es lo que yo estoy escuchando, es como una imperiosa necesidad de mostración, ¿no? Sí, una vida, ¿no? Una vida así, para afuera. Una vida puesta para ser vista y para ser mostrada, ¿no? Sí. Pero ahora hay una cosa con respecto a eso, se me ocurre ahora. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo cambiaron los tiempos? ¿Cómo empeoraron los tiempos? Porque en ese momento, ese tipo de clase social era muy preparada, tenía mucho para decir, tenía mucha espalda para discutir con cualquiera, para embarrarse si hacía falta. Hoy por hoy, de unos años para acá, esto no pasó nunca más. No, olvídate, no, es verdad. Es una enorme característica, ¿eh? Sí, es una enorme característica. Claro. Pero sí, tenía estos datos. Miren, por ejemplo, ofrecía el coñac y los puros, pero los que él fumaba no los compartía porque eran más largos, de mejor calidad. Se los mandaba a fabricar especialmente a La Habana con sus iniciales. Terrible. Claro. Todo lo que voy a contar. Qué nivel. Miren, en las paredes de la quinta tenía un friso de mayólicas que reproducía escenas del Quijote que hizo copiar en Talavera de la Reina España. Terrible también. Y en un sótano bodega, donde solía jugar al póker, hizo pintar el famoso mural Ejercicio Plástico por el famoso muralista Siqueiros, ayudado nada más ni nada menos que por Spilimbergo, Castagnino, Verne, o sea, ningunos niños. Inspirado el mural, inspirado en su bella esposa, la esposa de Siqueiros, Blanca Luz Brum, que también era amante Claro. Otra belleza de mujer. A la inauguración de este mural, que en realidad no es un mural, porque el ambiente era todo pintado, el techo, las paredes, el piso, esa continuidad a mí me fascinó, les digo. A mí también, Roxana, no podía creer lo que estaba viendo cuando fui a verlo ahí. Increíble. Bueno, ahí a la inauguración fueron famosos como, por ejemplo, Pablo Neruda y Federico García Lorca, que estaba en Buenos Aires justamente para el estreno de Bodas de Sangre, y quienes fueron ubicados en la mesa frente a la bella Blanca, quien no le sacaba los ojos de encima a Federico, y a ella no se lo sacaba Pablo Neruda. Los tres se fueron a fumar a un murador solitario en el jardín, donde vivieron una situación contada de diferente forma, ajá, y quedó solamente el comentario que Blanca después le hizo a Botana. Che, Natalio, cuida la casa que hay demasiados poetas sueltos. También muy gracioso. Ah, mira, ya entendí. Medio confuso lo que pasó ahí. Claro. Bien, el hijo de Salvador, el que tuvo ella de soltera, adoptado, amado y preferido por Botana, se suicida al enterarse que no era hijo de Natalio, y esto le da un quiebre definitivo a la familia. Claro. A la muerte de Botana, se vende la quinta, escuchen esta anécdota, y pasa a manos de los Alzogaray. La esposa de Álvaro baja al sótano y, horrorizada, ordena tirar ácido sobre el mural. No. Pero la pintura resiste, entonces ella decide taparlo con cal y cerrar para siempre el sótano. ¿El motivo? Contenía imágenes muy fuertes para ser vistas por su pequeña María Julia. ¿Le suena el nombre? Ay, sí, increíble. Qué pedazo de ceguera, ¿no? De la madre de María terrible, Julia. Terrible. Después la chica parece que algo subliminal vio porque fue peor que el mural, ¿no? Me parece. Bueno, fueron abuelos del escritor y famoso escritor y dibujante Coppi, que triunfó en realidad mucho más afuera que aquí en la Argentina. Salvadora, como anécdota les cuento, tuvo romances con hombres y mujeres y también con un sacerdote llamado Fernando Jiménez, cuando ya había muerto Botana, al que su hijo Elvio Consaña le dijo un día: no sé si llamarlo padre con minúscula o padre con mayúscula. Dios. Claro, claro. Sí, sí, muere sola y pobre en 1972, solo enloquecida por el suicidio de su hijo, al extremo que Elvio hizo, vamos a decir, disfrazar a un amigo para que se parezca físicamente al hijo suicidado, y que entrara a verla en los últimos minutos de su vida. Ah, mirá. Y ella... digamos que una familia, una pareja, una historia, que si hay algo que lo caracteriza es la ausencia de los límites. Exacto. Sí, porque ella, bueno, se dedicaba, por supuesto, no agregué un montón de otras cosas, al whisky caro, al éter, que era la manera de drogarse más famosa de la época. Es todo sí, ilimitado, todo sí, es claro, ilimitado, claro. ¿No? Exacto. Les cuento lo último, vayan a ver el mural, los que no lo vieron, está en el Museo del Bicentenario, después de 16 años de estar en un container, Néstor Kirchner soluciona el tema, lo arma, lo encierra en un vidrio, en una especie de vidrio en el museo, está a la vista del que pueda cuando termine la pandemia. Ajá. Les paso, si me permiten, mi Twitter para publicar fotos de Salvadora, sobre todo, arroba Roxana-Puche, y ya mismo publico las fotos para que disfruten de los dos. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, a ver el coro, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. 2 grados bajo cero, ¿qué? ¿Y 9 grados, qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es más alto? ¿Cómo que es más alto? 1 grado bajo cero. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que más bajo o cómo es? ¿Es bajo cero? ¿Qué es lo que quiere decir? Que está su frío, pero el 1, ¿qué quiere decir? El 9, el 8 bajo cero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo quiere decir? Cuando es 1, es 1, grado bajo cero. Cuando es 8, 8. ¿Mucho o poco? ¿Eh? ¿Que está bajo o está más alta? ¿Hace mucho frío de más? Y si son bajo cero. ¿Y si es 1 grado bajo cero que hace muy mucho frío? No, es que hace 1 grado bajo cero. No hace tanto frío. 9 grados bajo cero, ¿cuánto? ¿Es más o menos que 1? Más. Y bueno, entonces va a ser más frío o menos. Más frío. Y bueno, entonces, ¿por qué pregunta, boludo? Ah, yo creí que decía un grado que hacía mucho más frío que 9 grados. Pero es bajo cero. Bajo cero. Por encima de cero, sí, 9 es más calor que 1. Ah. Pero para abajo de cero, 1 es más calor que 9. O sea, el 1 bajo cero hace mucho frío. No tanto, boluda. Hace más frío con 9 grados bajo cero. Ah. ¿No te das cuenta cómo es la cosa? No. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. El psicoanálisis. En Más Vale Magazine. Bueno, el separador ese de hueveando, Oscar, me hace reír permanentemente. Cada vez que lo escucho, de verdad tenés una capacidad para encontrar estos... No, bueno, eso no, vos lo decís así, yo diría capacidad para pavear y estar mirando cosas. No. Estar hueveando. Esta conversación que mantuvieron estos dos. O sea que muchos audios lo manda la gente a este... Ajá. Sí. No, es gente rota, el lugarcito está bueno para... Muy gracioso, muy graciosa la conversación. No, me río sola acá, viste, en mi casa me río sola. Bueno, vamos a hablar de un tema serio. Dale. Sí, que es un tema que tiene... Uno de los temas fundamentales, digamos, de la teoría psicoanalítica, en realidad, ¿no? Y de la organización de nuestro aparato psíquico, ¿sí? Ni más ni menos que eso, de cómo se organiza nuestro psiquismo. Y que este tema, digamos, o esta estructura de la cual intento hablar hoy y compartir con todos ustedes, es exactamente como el epicentro de la constitución de nuestro psiquismo. Vamos a hablar de la función paterna, en realidad. Y para poder hablar de la función paterna, vamos a compartir una metáfora, una analogía, una comparación, en realidad. Sí. Vamos a hablar de los padres encarnados porque de carne y hueso, digamos. Ajá, vos, por ejemplo, sí, vos. Sí, ¿sí? Sos un padre encarnado, sos un hombre en el cual está encarnada la función paterna, ¿sí? Sí. Bueno, para el psicoanálisis, estos padres, o sea, los hombres de carne y hueso que designamos como padres, se presentan, dice este texto de un autor francés, se presentan como si fueran diplomáticos, o los vamos a tener que pensar como un embajador, ¿sí? Y vos andás diciéndome si sigo un hilo coherente y entendí. Sí, yo te pregunto, ¿no?, lo que se me ocurre, bueno. lo que tengo, las dudas que me aparecen, te las bueno, tengo. Vos serías entonces como un embajador, es el padre encarnado, que encarnás esa función, sos un hombre que funcionás como un embajador, ¿sí? Sí. Así como cualquier otro embajador ordinario, digamos. ¿Qué es lo que hace un embajador, el embajador común y corriente de cualquier país? Representa a su gobierno ante otro Estado, ¿cierto? Sí. Y esa representación le permite hacer distintos tipos de operaciones o negocios para el beneficio de su propio país a quien está representando. Sí. Bueno, ahora vamos a... esto es lo que hace un embajador y vos como padre... como hombre que encarnás esa función, representando a otro, ¿sí? Ajá. Ese otro al cual representás es el padre, según los términos psicoanalíticos, es el padre simbólico, eso que llamamos función paterna. Claro. O sea, que el padre simbólico no es el padre de carne y hueso,